1. Los elefantes de este parque zoológico son de Asia. Los elefantes de este parque zoológico son de Asia. 2. Buscamos una universidad con un buen programa de ingeniería. Buscamos una universidad con un buen programa de ingeniería. 3. Mi abuelo es profesor de arqueología. Mi abuelo es profesor de arqueología. 4. Es importante conocer la historia de tu familia. Es importante conocer la historia de tu familia. 5. Los niños están muy activos esta tarde. Los niños están muy activos esta tarde. 6. El líder de ese país es muy joven. El líder de ese país es muy joven. 7. La casa es muy vieja y misteriosa. La casa es muy vieja y misteriosa. 8. El matrimonio entre su hijo y esa mujer es un problema para todos. El matrimonio entre su hijo y esa mujer es un problema para todos. 9. Now turn off the audio program and return to the workbook study guide. Remember to check your answers in Appendix 1.